¿Otro momento mega, Iga? Yo creo que sí, ¿eh? Con dos minutos, sin dudas. Sí, sí. Dos minutos por Mega 98.3, Pepsi Music 2005. Exclusivo Mega 90.3. Dos minutos de Pepsi Music en Mega en vivo. Amor en esta vida. Esta es una bonita canción de amor.